web www.radiotgd.com desde la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a iniciar, con el permiso que ustedes se merecen, la mañana de este jueves 4 de marzo, para llevarles hasta la intimidad de sus hogares los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ya saben que en este espacio, voces guatemaltecas, conjuntos nacionales en estos 90 minutos. Y con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la participación, la voz de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba, interpretando Migdalia Azucena. Cuando son ya las 8 de la mañana con 7 minutos, ya saben que estamos como siempre a la orden en nuestra página web, en nuestra línea telefónica y en la amplitud modulada. No se olvide también de los mensajes de texto a través de la emisora de la familia. Vamos a continuar con el programa. Recuerde, 90 minutos de Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de la orquesta de Bob Porter interpretando Amante a la Antigua. Así se llama este ritmo musical a través de la emisora de la familia en la presentación de Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Esta mañana, a través de estos 90 minutos, nuestro atento y cordial saludo a nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestra programación, los 90 minutos. Y hoy vamos a platicar, les voy a comentar algunos datos muy importantes de Hugo Leonel Bacaro. Hugo nació en Chiquimula, Guatemala, un 6 de septiembre del año 1943. Y si nos damos cuenta, él a los 6 años obtuvo su primer lugar en un concurso de aficionados, siendo en esta forma su primer contacto con el escenario. Y esto fue precisamente en su tierra natal, Chiquimula, de donde es originario Hugo Leonel Bacaro. De él vamos a platicar en estos 90 minutos a través del programa Remembranzas TGD. Y como ustedes saben, pues, principalmente en la emisora de la familia, en este programa Remembranzas TGD, donde desfilan cantantes guatemaltecos, pues han escuchado a este gran cantante guatemalteco que ahora está radicado en Puerto Rico. Y naturalmente pues ha grabado bonitas canciones con tríos, con orquestas, como también con marimba. Más grabó con Marimba Chapinlandia. Vamos a desearle lo mejor esta mañana y claro, los invitamos a escuchar la música de Hugo Leonel Bacar. Bueno, esta canción que nos ha interpretado Hugo Leonel Bacaro con el marco musical de la marimba Chapinlandia se llama Amargado. Así se llama este bolero, Amargado. 8:15 a.m. Bueno, pues Hugo Leonel Bacaro nace en Chicmula un 6 de septiembre de aquel año de 1943. Les comentaba que cuando tenía 6 años, obtuvo el primer lugar en un concurso de aficionados, siendo este pues el momento en que él tiene el primer contacto con el escenario. A la edad de 14 años llegó a conquistar entre un gran número de aficionados adultos el primer lugar también, cuando tenía 14 años. Ya en 1960 se inicia en un programa llamado Camino al Éxito. Ahí obtuvo el primer lugar y fue contratado por un año en el canal del gobierno guatemalteco. Su primera grabación fue Luna de Xelajú, como también Mañanitas de Abril, que él las grabó y las canta. Y todavía después de esto, pues llegó a grabar una canción que nos piden mucho en el programa que se llama Arbolito de Guayacán. Su primer LP se llama con la canción Al Partir. Esto es lo que les podemos comentar de Hugo Leonel Bacaro. Pues grabó su primera grabación precisamente y obteniendo el primer lugar en 1960. Grabó Luna de Xelajú, Mañanitas de Abril, Arbolito de Guayacán y su primer LP, Al Partir. Es lo que les podemos comentar a través del programa Remembranzas TGD, que más adelante estas canciones las vamos a escuchar. Mientras tanto, allá en la zona 8, en la 36 Avenida,

conmigo podrás de nuevo amar, amar sin temor a fracasar. Te quiero regalar mis noches, rosa mía. En mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado. Quiero brindar un nuevo amor y juntos mirar un nuevo sol. Te quiero regalar mi vida. Conmigo podrás de nuevo amar, amar sin temor a fracasar. Te quiero regalar mis noches, rosa mía. Porque Dios me ha regalado para hacerme muy feliz. Rosa mía, en mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado para hacerme muy feliz. Hugo Leonel Bacaro nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice Rosa Mía. 8 de la mañana con 30 minutos a través de la emisora de la familia. Presentando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD y platicando datos importantes de Leonel Bacaro, como era más conocido, Leonel Bacaro. Pues recordamos que en 1970 llegó a obtener la medalla de oro por actor revelación. En 1972 gana el primer lugar en el Festival de la Voz y la Canción. Esto fue en Puerto Rico. Como cantante, entre 52 representantes de 26 países que concursaron. Y con la canción El Sexto Mandamiento, ganando también el cuarto lugar. En aquel año de 1972 es declarado hijo predilecto de Chiquimula en su tierra natal. Así también en 1972 recibe el Chin de Plata por ser el artista más destacado del año, y esto fue en Miami, Florida. Pues estos datos que estamos dando a conocer de Hugo Leonel Bacaro, pues son muy importantes para un artista como lo es Leonel Bacaro, que ha grabado tantas canciones también con el marco musical de marimba. Estamos presentando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia, y cuando son exactamente las 8 de la mañana, con 32 minutos. Al pasar por las majadas, yo vi una zampanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de los labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, San Juanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Los días pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con su trenza, porque decía la histía que me tenía vergüenza. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de los labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, San Juanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando sea. Alicia Azurdia nos ha interpretado con el marco musical de nuestra marimba, San Juanerita, la San Juanerita. La hemos incluido y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza ya en la 36 Avenida de la Zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades para don Emilio del Rosario, hemos tenido el gusto de complacerle a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos agradeciendo sus mensajes, sus llamadas a través del hilo telefónico y también nuestra página web. Queremos agradecer sus mensajes y también queremos informarles que si usted no puede escuchar o no pudo, se le olvidó o no tuvo tiempo de escuchar los programas del jueves por la mañana, pues los puede hacer por la plataforma Spotify en los programas de Raúl Xicará. Únicamente tiene usted que ingresar al internet. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de Hugo Leonel Vaccaro. Recordamos también que, aparte de recibir el Chin de Plata por ser el artista más destacado allá en Miami, Florida, en ese año de 1972, al año siguiente, en 1973, hace presentaciones en los canales 11 y 13 de Buenos Aires, Argentina. En 1973 se presentó nuevamente en Santo Domingo, República Dominicana, en conciertos y programas televisivos. En 1974 se presenta en el Symphony Music de Nueva Jersey. En aquel año de 1974 realiza presentaciones en Lincoln Center, también de Nueva York. Estas son las presentaciones internacionales que ha tenido Hugo Leonel Vaccaro. Mientras tanto, seguimos con la parte musical de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. 12 meses pensando en ti, siento el frío de que no estés y quiero tener el fuego que en ti encendí. Tantas noches de hablar y hablar con el techo y luego soñar que a mi lado estás y estás viéndome dormir. Y es que yo sin ti me siento pequeño aquí. Y es que yo sin ti me siento pequeño aquí. Pues la magia se fue detrás de ti. Cuánta vida se me ha perdido así. Se me olvida. Que no estás y no soy feliz, pues nada es igual sin ti. Si estuvieras aquí sería una Navidad feliz. Si estuvieras aquí sería we'll be right back.